Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos de nuevo a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en colaboración con el Planetario de Medellín, el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, aquí a través de la Radio Bolivariana. Bienvenidos Andrés y Camila de nuevo a nuestro programa. Hola, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes y escuchando pues todo lo que ustedes nos traen, esos temas tan interesantes, y compartiendo con todos los oyentes. Un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes. Pablo, hoy vamos a hablar entonces, vamos a empezar con nuestras charlas sobre los grandes gigantes del sistema solar. Vamos a seguir, Andrés, exactamente con estos viajes maravillosos que hemos emprendido a través de los planetas de nuestro sistema solar, y hoy vamos a hablar de el más grande de todos los planetas, el señor Júpiter, que es el gigante del sistema solar. Y gigante con toda razón, porque en realidad es un planeta muy grande en comparación a los demás planetas de nuestro sistema planetario. Es el más grande de los cuatro gigantes. Estamos hablando de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sí, hay que hacer claridad, Andrés, de pronto recordando un poco, no sé si de pronto ya lo habíamos mencionado antes, pero es importante que mencionemos cuál es la clasificación de los planetas en nuestro sistema solar y en general, digamos, cómo se clasifican los planetas hasta ahora como los conocemos. Hay planetas rocosos, que llamamos de tipo terrestre, sí, que son planetas pequeños como la Tierra, hechos principalmente de silicatos, de hierro y de agua. Y obviamente pues en nuestro sistema planetario tenemos cuatro de estos planetas, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y existen los planetas gigantes, pero los planetas gigantes son de dos tipos, digámoslo así. Hay unos planetas gigantes que son ricos en hidrógeno y en helio, que son los gases fundamentales de los que se forma, digamos, un sistema planetario. Y en este caso, los planetas gigantes ricos en hidrógeno y en helio serían Júpiter y Saturno. Okay. Y hay otro tipo de gigantes que son ricos en hielos. En hielos de agua. En hielos de agua, pero también de metano, de amoníaco, de dióxido de carbono, que en este caso serían Urano y Neptuno. Digamos que son un tipo de gigantes diferentes, se forman de una manera distinta. De hecho, todavía hay mucha discusión y mucho debate alrededor de cómo se forma un planeta como Neptuno, por ejemplo, que son unas curiosidades, digámoslo así, entre las especies de planetas que podemos encontrar en nuestra galaxia. Pablo, entonces podríamos decir que hay planetas gigantes muy calientes y hay planetas gigantes muy helados. Sí, aunque sí, claro. Sí, de hecho Júpiter es un planeta muy caliente por dentro, ¿no? Igual Urano y Neptuno, dada la masa que tienen, también están calientes por dentro. Muy en su interior. Sí, porque es que hay pero que hacer una aclaración. Pero están congelados. Exacto, hay que hacer una aclaración. Y es que, aunque ustedes no lo crean, Camila, ¿sí?, uno puede tener hielo a 20.000 grados de temperatura. Sí. En los núcleos de los planetas gigantes hay hielo de agua a 20.000 grados de temperatura. ¿Pero por qué podemos tener hielo de agua a esas temperaturas? Porque el estado de la materia, el estado de las sustancias, ajá, no solo depende de la temperatura, sino de la presión. Y hay una presión tan grande en el centro de estos planetas que sin problema tenemos hielo, pero es diferente al hielo que conocemos, obviamente. No es como el hielo que le echamos a la gaseosa, pues, por ejemplo, o al jugo. Este hielo es un hielo que es más denso que el agua líquida y que solo se encuentra a esas presiones y a esas temperaturas. Yo sé que vamos a retomar ese tema en un momento sobre cuando hablemos sobre la formación, en este caso de Júpiter, pero a mí me gustaría saber algo, y es ¿por qué Júpiter se llama Júpiter? Porque hemos venido mirando la historia de los nombres de los demás planetas del sistema solar. ¿Quién era Júpiter? Camilo, ¿usted sabe quién era Júpiter? Júpiter... No. Hay que tener en cuenta que es el planeta más grande, con más masa de todo el sistema solar, el más poderoso, por decirlo de alguna claro, manera. Claro, me imagino que debe venir de alguien tal cual. Tal cual. Y el señor era precisamente el señor Zeus, de la mitología. El dios de los dioses. El gran dios. Wow, vaya. Claro, porque recordemos también que los planetas tienen nombres de dioses romanos. Sí. Y que la mitología romana es adoptada a la mitología griega. O sea, el panteón romano es sencillamente el panteón griego latinizado, digámoslo así. Entonces, el que era Zeus para los griegos, que era el dios del Olimpo, el más grande de los dioses, el señor del rayo, etcétera, etcétera, pues para los romanos es Júpiter. Y obviamente, pues siendo este el planeta más grande, pues se le dio el nombre del dios más importante. Pero obviamente, yo me imagino que los antiguos no tenían idea de que era el más grande. Pero lo que pasa es que es el más brillante. Después de Venus, el planeta más brillante a simple vista es Júpiter. Después de Venus. Después de Venus. Obviamente esto tiene que ver con el tamaño. Eso me recuerda una historia. Uh-huh. Hay por allá aproximadamente 3 años antes del año cero, se creó una conjunción entre Venus y Júpiter. Sí. Y es una conjunción que al parecer está relacionada con lo que la mitología cristiana habla acerca de la estrella de Belén. Sí, señor, tiene que ver justamente con esta idea de lo que observaron los magai, no, espérate, ¿cómo era la palabra en griego? Bueno, magai. Magai. Los magai, que significan matemáticos persas, árabes, justamente, que finalmente desembocaron en la tradición de los tres reyes magos. Cuando se habla de reyes magos, no es porque fueran magos, y primero no eran magos y segundo no eran reyes. En realidad eran matemáticos, que posiblemente también están relacionados con la palabra astrónomo en persa. Entonces, posiblemente fueron astrónomos y astrólogos para la época, eran básicamente lo mismo, sí. Que observaron una conjunción. Y de ahí pues viene la leyenda de los Reyes Magos. ¿Cómo habrá brillado la estrella de Belén? Claro, la estrella Pero de Belén. Pero cuando hablamos de conjunción entre Venus y Júpiter, ¿qué significa? Es cuando observamos dos cuerpos muy brillantes en el cielo, juntos. Muy cercanos o juntos. Que no se pueden este distinguir caso, el uno del otro. Exacto. En este caso estaban tan pegados que imagínate a Venus y a Júpiter brillando como lo hacen, digamos, en el amanecer o en el atardecer junticos. Y de pronto, pues... No podías distinguir. Exacto. Claro. La única manera para distinguir que eran dos cuerpos habría que separarlos mediante la observación con unos binoculares. Claro. Y es muy interesante ver que las conjunciones se suceden normalmente, pero que por ahí cerca la fecha que se cree es la fecha del nacimiento del Cristo histórico, digámoslo así, pues se sucedió esta conjunción, fue calculada varias veces. Kepler, por ejemplo, fue uno de los que propuso que la estrella de Belén probablemente había sido una conjunción planetaria entre Júpiter y Venus. Debe ser una cosa increíble y ver este par de objetos brillantes en el cielo, y obviamente pues para los antiguos debió haber sido también muy emocionante, pues debe ser una cosa increíble poder verlos juntos en el firmamento, además porque de nuevo son los planetas más brillantes en el cielo. ¿Tenemos tal vez la posibilidad de calcular cuándo podría ser la próxima conjunción entre estos dos cuerpos? Eso es posible, claro, las efemérides de la posición planetaria se calculan permanentemente y uno puede saber con anterioridad cuándo va a suceder la próxima conjunción. Yo realmente no sé. Lo podríamos hacer con uno de estos software de astronomía libre que se descargan de internet, con Stellarium. Como Stellarium, exactamente, y mirar cuándo sería la próxima conjunción. Entonces, Júpiter tiene el nombre del dios del panteón romano, el más importante de todos. Parece ser, mira, es una cosa curiosa, pero parece ser que Júpiter, que en realidad tiene otro nombre también, se llama Jove. Jove. Jove, de ahí viene la palabra joviano. Joviano. Okay. Por eso son los planetas jovianos. Uh-huh. Jove o Iovis, que también era el dios principal de la mitología romana, pero fue adoptado de las Sabinas. ¿Ustedes recuerdan la leyenda del rapto de las Sabinas? No, yo no la supone, recuerdo. Camilo, yo tampoco la recuerdo. Se supone que al principio de la historia de Roma, Roma fue fundado por allá en el 730 a.C. o algo así, los romanos pues empezaron a, digamos, a conquistar los pueblos de sus alrededores, los umbros, los... en este momento no recuerdo el otro nombre, pero bueno, ellos empezaron a conquistar estos pueblos cercanos y a partir de ahí conquistaron a los sabinos. Y hay una historia en que los romanos llegan y raptan a las mujeres sabinas, por eso se llama el rapto de las sabinas, y digamos que para precisamente empezar a procrear el pueblo romano. Y parece ser que el culto a Júpiter fue introducido a partir de un mito sabino. Obviamente es el equivalente de nuevo del Zeus griego, pero es interesante pues observar que en realidad el culto a Júpiter no era de origen romano propiamente, sino de origen sabino. Qué interesante. Claro. Pablo, yo he estado mirando en algunas noticias modernas sobre la posibilidad de que los grandes planetas gaseosos siempre estén más cercanos a su estrella, pero aquí en el sistema solar los grandes planetas gaseosos están más alejados. ¿Eso tiene que ver con la forma como se tiene que ver con el proceso de formación planetaria? Exactamente. Exacto. Lo que pasa es que, claro, en nuestro sistema solar los chiquitos rocosos están cerca del Sol, mientras que los gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno están lejos del Sol. Pues relativamente lejos, hablando así. Júpiter está a 5 unidades astronómicas, o sea, 5 veces más lejos que la Tierra, por ejemplo. Y Saturno está a 10 unidades astronómicas. Entonces, la sorpresa se la llevaron los científicos planetarios cuando encontramos 51 de Pegasi. No sé si se acuerdan que estuvimos hablando aquí en algún momento de 51 de Pegaso, que es el primer planeta... 51 Pegasi B. Exacto, porque 51 Pegaso es la estrella. La estrella. Tienes toda la razón. Que por cierto, hay que en estos días me di cuenta de cómo es que se enumeran las estrellas. Yo no lo sabía. ¿Por qué esta estrella se llama 51 de Pegaso? Pues resulta que hay dos maneras de catalogar las estrellas. La primera se la inventó Bayer, un alemán de apellido Bayer, exactamente como la aspirina, que fue el que nombró las estrellas dependiendo del brillo. Sí. Y entonces la más brillante de una constelación es el alfa. El alfa. Entonces, por ejemplo, Betelgeuse, que se dice así, ya aprendí también cómo se pronuncia Betelgeuse, no es Betelgeuse, es Betelgeuse. De Orión, de la constelación de Orión. Betelgeuse es Alfa Orionis, o sea, es la más brillante de Orión. Esperen un momento, estamos yendo un poco rápido, estamos... clasificando las estrellas. De las constelaciones. Las estrellas reciben el nombre de las constelaciones y en orden de brillo vamos a nombrarlas alfa. Como si fuera un apellido. Más o menos, no. Pero es más como la categoría de que, cuál es la más brillante. Okay. La más brillante es la alfa. El alfa. Yeah. Alfa de Tauro, alfa de Orión. Entonces cada constelación tiene su alfa, su beta, su gamma, su delta, sus 24 estrellas del alfabeto griego. Entonces, cuando se acaba el alfabeto griego, yo dije, ¿será que ahí empezaban a numerarlas de 1, 2, 3? No, resulta que esta numeración, por ejemplo, 51 Pegaso, puede ser alfa, beta, o sin importar. ¿En serio? Tiene una numeración, porque esta se lo debemos a otro que se llamaba John Flamsteed. Y resulta que John Flamsteed en el siglo XVII empezó a numerar las estrellas de cada constelación dependiendo de su ascensión recta, sencillamente por coordenadas. La ascensión recta es una de esas medidas que tienen los astrónomos para saber dónde están. Exacto. Así como en la Tierra hablamos de longitud y latitud, en el cielo se habla de ascensión recta y declinación. Pues Flamsteed dijo, allá Bayer con sus letras, además, ¿cómo vamos a numerar todas si solamente hay 24 letras griegas? Uh-huh. Entonces Flamsteed empezó a numerarlas en orden de ascensión recta, desde la 1, entonces resulta que la 51 de Pegaso sencillamente es la estrella número 51 con respecto a la ascensión recta de la constelación del Pegaso. Pero volviendo a los planetas, porque nos hicimos ahí un paréntesis con lo de la clasificación estelar. Volviendo a los planetas, cuando descubrieron 51 de Pegasi B, resulta que es un gigante como Júpiter, es un poco más pequeño, tiene la mitad del tamaño de Júpiter. O sea, es más o menos del tamaño de Urano, Neptuno. Sí, pero en masa es la mitad de la masa de Júpiter, o sea, es como un Saturno grande, digámoslo así. Y 51 de Pegaso, bueno, la constelación de Pegaso, ¿dónde se encuentra? Ah, en el hemisferio norte. El Pegaso es el caballo alado que reconocían los griegos y que es una constelación muy, digamos, muy conocida para quienes miran las estrellas del hemisferio norte. Pero entonces esta estrella tiene el igual tamaño que Júpiter. No la estrella. Es el 51 Pegasi B, que es el primer planeta encontrado alrededor de la estrella 51 Pegasi. ¿Sabes, Camila, que yo lo recuerdo mucho porque por mucho tiempo 51 Pegasi B, que fue el primer exoplaneta descubierto, fue mi clave del computador? Pero bueno, mira, te lo voy a decir diferente. Como fue el primero, tiene nombre, se llama Belerofonte. Belerofonte. El planeta. Pegasi B. ¿Y por qué se llama Belerofonte? Porque Belerofonte era el jinete del Pegaso en la mitología. Y entonces, antes no hablemos de 51 Pegasi B, hablemos de Belerofonte. Belerofonte, es que siempre me confundo. Belerofonte es un gigante, digamos, entre Saturno y Júpiter. Es un tamaño como intermedio, pero se encuentra pegado a su estrella. Orbita 51 el Pegaso cada 4 días. Debe estar súper caliente. De hecho, lo llaman un Júpiter caliente. Okay. Y empezamos a descubrir desde 1995 un montón de Júpiters calientes. ¿Cómo es que un planeta del tamaño de Júpiter termina estando tan cerca a su estrella si para formar un planeta como Júpiter yo necesito que se forme lejos de la estrella? Y les voy a explicar por qué. Para formar un planeta como Júpiter, antes de recoger, Júpiter tiene 320 masas terrestres. Wow. O sea, 320 veces la masa de la Tierra. Wow. Es una bestia de planeta. Júpiter solo es 2.5 veces más masivo que todos los otros planetas juntos. O sea, si tú coges a Saturno, a Urano, a Neptuno, a todos los terrestres, unes todas las lunas, todos los asteroides, todos los cometas, todo lo que hay en el sistema solar, además del Sol, juntas todo eso, Júpiter sigue siendo 2.5 veces más masivo. Más masivo, okay. Es una bestia. Júpiter es una bestia de planeta. En realidad es el dios de los planetas. Claro. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo haces tú para acumular 320 masas terrestres en un planeta cuando se están formando los planetas? Y para formar la Tierra se tardaron 200 millones de años. O sea, recuerden que aquí hemos hablado ya de la formación de los planetas. Uh-huh. Resulta que un planeta gigante como Júpiter tiene que formarse en una región del sistema solar que esté más allá de lo que llamábamos la línea de hielos. Camila, ¿se acuerda de qué era la línea de hielos o no? No, casi no. Digamos que es la zona alrededor del Sol donde ya el calorcito del Sol no es tanto y permite que si hay agua allí esté congelada o cualquier otro gas, pues muchos otros gases. Muchos materiales sólidos. Muchos materiales que los encontramos en forma sólida. Pero es una distancia mucho más alejada. Para el Sol, por ejemplo, la línea de hielos está como a 3 unidades astronómicas. Uh-huh. Entonces, piensa en esto. Resulta que 51 el Pegaso, a pesar de que está alrededor de una estrella que es más pequeña que el Sol, 51 el Pegaso es un poco más estrella que el Sol, Belerofonte es un planeta como Júpiter que se encuentra a punto 2, son punto 2, no, espérate, punto, bueno, está muy cerquita, más pegado, a 8 millones de kilómetros. Más cerca que Mercurio, lo está. Punto 0.5 unidades astronómicas, ahí está, está como unas 10 veces más cerca que Mercurio del Sol. Wow. Está súper pegado a la estrella. Es decir, entonces, se formó muy lejos de su estrella, pero en esos momentos pegado está estrella. Pegado a su estrella. Claro, pero terminó ahí. Como les decía, para poder formar un Júpiter yo necesito mucho material sólido, porque necesito crear un núcleo sólido de hielo y de roca que sea por ahí de 15 masas terrestres. ¿Tanto? El núcleo de Júpiter puede tener 15 masas terrestres. Wow. Y entonces, claro, yo puedo formar un núcleo de estos más allá de la línea de hielos, porque todo el agua, el metano, el amoníaco, el dióxido de carbono, todas estas cosas están en forma de hielo. Y ese hielo se conservan en ese momento. Y se pega a los granitos. ¿Te acuerdas que los planetas se hacen a punto de granitos? Claro. Sí. Todo este hielo se pega a esos granitos y entonces puedo formar un núcleo muy rápidamente. De hecho, el núcleo de Júpiter se tuvo que haber formado como en 3 millones de años después de que nació el sistema solar, en los primeros 3 o 4 millones de años. Y a partir de ahí, este núcleo grandotote entonces empieza a acumular gas. Entonces, hidrógeno fundamentalmente, y helio, que era lo que había en el disco. Uh-huh. Entonces, claro, muy rápidamente se engordan, eso se llama un crecimiento desbocado. Entonces, Júpiter se formó en los primeros 5 millones de años de historia del sistema solar. Se forma primero que los chiquitos. Súper rápido. ¿Por qué? acumula materia más rápidamente porque tiene una mayor, digamos, un mayor potencial gravitacional. Mientras que las roquitas que están orbitando el Sol más cerca se demoran muchísimo para juntarse, se van apretando hasta que forman estos planetas, estos cuatro planetas los chiquitos donde estamos como nosotros. La Tierra, claro, se tardan mucho más tiempo. Y entonces, pero entonces, claro, si yo formo un planeta como Júpiter a 4 o 5 unidades astronómicas, ¿cómo termina este planeta a 0.02 unidades astronómicas? Pegado a la estrella. Pues tiene que haber un proceso que se llama migración. Claro. ¿Y qué es la migración? Resulta que estos planetas grandototes se formaron en medio de un disco muy viscoso, o sea, un disco muy rico en gas y en material. Y entonces, a medida que ellos se mueven durante la formación en medio de este disco de material, pues van perdiendo velocidad por fricción. Sencillamente, por fricción pierden velocidad y van abriendo brechas y van cayendo hacia la estrella, en un proceso que se tarda unos cuantos millones de años, y entonces finalmente estos Júpiters calientes terminan orbitando a su estrella absurdamente cerca. Por eso los llamamos de esta manera, se están evaporando al orbitar alrededor de su estrella. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión, en esta ocasión hablando sobre el gigante del Sistema Solar, sobre Júpiter. Pablo nos contaba hace un momento que en los miles de exoplanetas que hemos observado alrededor de otras estrellas, muchos de ellos son gigantes como Júpiter y a veces caen, o la mayoría de las veces caen en espiral hacia la estrella y quedan orbitando muy cerca a su estrella. Esto me pone a pensar en algo, Pablo, y es, ¿qué pasó aquí? Porque Júpiter no es un Júpiter caliente. ¿Por qué no nos devoró a los pequeños planetas que estamos aquí? ¿Por qué seguimos aquí? Bueno, hay dos cuestiones importantes que hay que tener en cuenta. Primero, probablemente nuestro disco protoplanetario no era tan viscoso, no tenía tanto material, y entonces la fricción que alcanzó a tener Júpiter durante su formación no lo hizo caer hasta un lugar tan cercano al Sol. Aún así, Júpiter migró, o sea, todos los planetas migran durante su formación, los planetas terrestres y los planetas gaseosos. Eso significa que en realidad los planetas terminan estando no en el lugar en donde empezaron su formación, sino en otro lugar, dependiendo de cómo sea la dinámica esta de la fricción con el material del disco. Claro. Entonces, de hecho, Júpiter migró, pero entonces hay dos aspectos. Primero, posiblemente nuestro disco no era tan denso, y segundo, sí, se formó Saturno. Y cuando Saturno se formó, jaló a Júpiter. Lo detuvo. En su caída hacia el Sol. Claro, porque Júpiter y Saturno están en una resonancia orbital. Entonces, cada vez que Júpiter da dos vueltas, mientras tanto Júpiter da una. Saturno. Júpiter da dos vueltas, Saturno da una. Entonces, se encuentran de nuevo. Y cada vez que se encontraban, pues Saturno le pegaba un jaloncito y lo sacó a su posición actual, que es de unas 5 unidades astronómicas, pero de acuerdo con los modelos, digamos, de formación del Sistema Solar, probablemente Júpiter pudo haber migrado hasta unas 3 unidades astronómicas cerca al Sol. Y hay muchos modelos incluso que incluyen otros planetas gigantes para poder explicar la dinámica del Sistema Solar actual, pero en principio pues todos los planetas migran, entonces Júpiter también lo hizo. Si no nos hubiera podido tumbar a los que estamos. No, pues es que en esa migración lo que hacen estos gigantes es expulsar material por montones. Los cometas, la nube de Oort, el cinturón de Kuiper, que son las regiones estas externas del Sistema Solar, fueron, digamos, pobladas a través de la interacción gravitacional con estos grandotes que expulsaban todo el material que no acretaban lo expulsaban. Claro. Como los jugadores de Ultimate que cogen el frisbee en el aire y lo sacan hacia afuera. Como los atletas estos que lanzan disco, es exactamente lo mismo, toman material y lo expulsan del sistema solar, y eso hicieron Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno durante el proceso de formación. Esa es una de las razones por las cuales hay planetas errantes, planetas que han sido expulsados de sus sistemas estelares y van por el espacio interestelar viajando. Pablo, ahorita nos decías que Júpiter tiene 320 masas terrestres. Yo había encontrado también que la Tierra puede caber perfectamente unas 1000 veces dentro del volumen del volumen, Júpiter. Claro, porque el tamaño de Júpiter es de unas 11, 12 veces el tamaño de la Tierra. Entonces, como el volumen es proporcional al tamaño al cubo, sencillamente tú tendrías 1000 veces, un volumen 1000 veces mayor. O sea, tú puedes meter 1000 tierras dentro de Júpiter. Es un planeta, como les digo de nuevo, es un planeta realmente grande. Es tan grande que es el único planeta que produce un efecto gravitacional real sobre el Sol que puede ser medido. O sea, Júpiter mueve al Sol 700.000 kilómetros con respecto al eje, digamos, con respecto a su eje de rotación. Es decir, Júpiter, el Sol no está estático en un punto y alrededor del cual orbitan todos los demás planetas, sino que Júpiter lo está jalonando un poquito hacia afuera. Y es el único. Todos lo mueven, pero a ver, yo te doy una comparación. O sea, en realidad los planetas no orbitan el centro del Sol. Los planetas orbitan el centro de masa común. Cuando tú tomas el Sol y un planeta, entonces ese planeta está orbitando, es en realidad el centro de masa común de ese sistema, planeta Sol. La Tierra, por ejemplo, mueve al Sol como unos 10 centímetros. Okay. O sea, la masa de la Tierra es suficiente para mover al Sol unos 10 centímetros. Okay. La masa de Júpiter es suficiente para mover al Sol unos 700.000 kilómetros. O sea, wow. Que esto podría generar... Creo que hablamos en algún momento de eso, que si hay una civilización en otra estrella buscando planetas, podría generar la posibilidad de que estén viendo al Sol tambalearse de un lado por al Júpiter, otro. Por Júpiter, al que Júpiter. Van a descubrir es a Júpiter. Y Júpiter a la Tierra no que, nos van a usar. Es muy difícil, tienen que tener un espectrógrafo de una muy altísima resolución. Qué difícil es encontrar planetas terrestres en otras estrellas, ¿no? Claro, eso lo hemos discutido aquí justamente porque precisamente medir esas variaciones gravitacionales producidas por un planeta tan pequeño es muy difícil. En cambio, Júpiter es suficientemente grande para bambolear al Sol cientos de miles de kilómetros. Es muy grande este planeta. Hay otro dato que encontré sobre Júpiter que me sorprendió mucho, Camila. Imagínate que en Júpiter el día solamente dura 9.9 horas. Es decir, es el día más rápido de todo el sistema solar. Es el planeta que rota más rápido. Más rápido sobre su propio eje. Es el más grande y es el que rota más rápido. Eso es como un medio increíble, ¿no? Sí. Porque pensemos en eso. La Tierra se tarda 24 horas, Marte se tarda 25. Incluso Saturno, que es tan grandote, se tarda como unas 10 horas, entre 10 y 11 horas creo, después vamos a hablar de Saturno. Sí. Pero Júpiter se tarda exactamente 9 horas y 55 minutos. Esa mole gigantesca, que tiene 140.000 kilómetros de diámetro, sí. Gira sobre sí mismo en 9 horas y 55 minutos. ¿Por qué razón Júpiter tiene esa rotación tan alta? Sí, ¿a qué se debe la velocidad? Esa es una pregunta que también se responde a partir de la formación planetaria. Resulta que mientras los planetas se forman y mientras la estrella en el centro se forma, la estrella, decimos esto, digamos que se deshace de energía rotacional. Eso es disipar algo que en física llamamos momentum angular. Como el ejemplo de la bailarina sobre el hielo, sobre los patines. Cuando la bailarina cierra los brazos, gira más rápido. Al principio estaba girando más rápido. Y cuando abre, sus brazos, empieza a girar más lento. Si la bailarina es el Sol y los puños son los planetas, los puños de la bailarina, entonces Júpiter sería uno de esos puños, en este caso para el Sol, por ejemplo, que empieza a girar más lento. La idea es que mientras el Sol se formaba, repartía su energía rotacional en todo el disco protoplanetario. Y como el que acumuló más masa del disco fue Júpiter, pues también acumuló mayor energía rotacional. Por eso es el que rota más rápido. Eso es por simple conservación del momentum angular. Entonces, de hecho, Júpiter posee el mayor momentum angular del sistema solar. el mayor momento claro, angular. Claro. Es decir, la mayor cantidad de movimiento. La mayor sí. cantidad de energía. Es mucho más fácil decirlo de esa manera. Muy bien. Es que a mí me gusta el latín, momentum. Es una palabra. A mis estudiantes de física les cuesta mucho cuando yo les hablo de momentum lineal o momentum angular, todavía cuesta, pero esa es la idea, es rotación, es cuánta rotación posee Júpiter, y es el que más rotación posee en el sistema solar. Bueno, ¿y a qué velocidad se mueve Júpiter alrededor del Sol? Es decir, ¿cuánto dura un año? Un año. Mientras que Júpiter le da una vuelta completa al Sol. Creo que era algo así como casi 12 años terrestres. Más o menos 12 años terrestres, 12 exactamente. 12 años terrestres. Bueno, por lo menos... a una velocidad muy grande. Cada día son 9 horas, 9 horas con 55 minutos. En día, miren, se los va a dar exactamente. El periodo orbital de Júpiter es de 11 años, 315 días y una hora. Wow. 11 años, 315 días y una hora. Y una hora, exactamente. Y se mueve a una velocidad de unos 13 kilómetros por segundo. Si comparamos con la Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo. Entonces, Júpiter va más despacio, pero porque está más afuera. A medida que uno se aleja del Sol, los planetas se mueven más lentamente. Por eso se tardan mucho más en dar una vuelta alrededor del Sol. Bueno, pues se tardan más porque están más lejos, pero además se mueven más despacio. Entonces, la velocidad promedio de Júpiter es de unos 13 kilómetros por segundo, que igual sigue siendo un montón. Pero si ustedes calcularan la velocidad a la que rota, sería una cosa todavía más increíble. Ese cálculo lo podemos hacer con más tiempo, digámoslo así, pero es muy fácil. Miren, si uno calcula la circunferencia de Júpiter, tiene que multiplicar 70.000 kilómetros que tiene por 2 pi, y eso le da la circunferencia en kilómetros, y dividir eso por el tiempo que se tarda en dar la vuelta, que son 9 horas y 55 minutos, y eso le daría a uno la velocidad de Júpiter en kilómetros por hora. Es una cosa bestial. Yo invito a los oyentes curiosos, que de pronto tengan por ahí una cuenta huevos a la mano, una calculadora sencilla. O una servilleta y un lápiz. Sí, hay muchos que son buenos para las multiplicaciones y las divisiones. Es sencillo, miren. El radio de Júpiter es de unos 70.000 kilómetros. De hecho, vamos a ver si por aquí está el dato exacto del tamaño de Júpiter. No, pónganle 70.000 para redondear. 70.000 kilómetros de radio. Y ustedes lo multiplican por 2 y por pi, eso les da la circunferencia. Y esa circunferencia la dividen por 9 horas y 55 minutos, y eso les da la velocidad a la que orbita Júpiter, que es grotesca. Pero hay una cosa curiosa, y es que no todo Júpiter rota a la misma velocidad. Yo estoy confundiendo órbita con rotación. ¿Cómo así? No todo Júpiter rota a la misma velocidad. O no, sea, porque no es sólido. Sí, exacto. Ese es lo maravilloso. Yo quería que llegáramos a esto que me sorprende tanto, y es... ¿cómo se mueve? ¿Cómo es la atmósfera de Júpiter? Es que estamos hablando de la atmósfera más grande de todo el sistema solar. Eso es una bestia de atmósfera, que además tiene unas estructuras bastante particulares. Claro. Entonces, ¿cómo no rota junto? Es una atmósfera. Imagínate, tiene algo que se llama rotación diferencial. El ecuador rota más rápido que los polos, por ejemplo. Y entonces se cruzan un montón de corrientes de vientos en la atmósfera, pero pues uno puede calcular la rotación media, digámoslo así, de Júpiter, porque en realidad las nubes rotan a diferentes velocidades. Y entonces, cerca del ecuador van más rápido y cerca de los polos van más despacio. Yo sé que muchos de los oyentes que son encarretados con este asunto de la astronomía observacional, tal vez en algún momento han tenido la oportunidad de ver a Júpiter. Yo recuerdo ese momento de mi vida, fue la primera vez que vi a Júpiter a través de un telescopio. Eso es una cosa fantástica, porque además se pueden ver sus cuatro lunas galileanas, esos punticos al lado de ese pequeño disco, pero también se pueden ver las bandas y, digamos, esos cinturones los y esas cinturones zonas de nubes. De nubes. Claro. Pablo, ¿qué nos puedes decir acerca de esos cinturones? Pues lo bello de Júpiter, de ver la atmósfera de Júpiter, obviamente si uno tiene un buen telescopio puede ver las bandas, lamentablemente no a color, pero si ustedes ven las fotografías de Júpiter que se han tomado por las naves espaciales, Júpiter ha sido visitado desde los Pioneer en los años 70 hasta la última sonda que estuvo ahí, que fue Galileo, y ahora está viajando Juno, que va a llegar allá muy pronto a estudiar Júpiter, uno ve que las nubes están repletas de colores, son bandas paralelas al ecuador que orbitan y que tienen diferentes colores. Pues básicamente hay muchos materiales en las nubes de Júpiter mezclados. Ahí hay hidrógeno, pero hay amoníaco, hay agua, hay metano, que están cristalizadas. Miren, probablemente las nubes superiores de la atmósfera de Júpiter estén formadas por cristales congelados de amoníaco, y los colores se deben a diferentes, digamos, elementos colorantes. Pueden ser compuestos de azufre, y entonces eso los hace ver amarillas, o compuestas de fósforo, y eso les da los tonos azules y verdes. Y eso es una, pues digamos que es una mezcla tan grande de químicos, sí, en la atmósfera joviana, que es lo que le da estos colores espectaculares. Hay unos colores increíbles en las nubes de Júpiter. Tengo entendido que el 84% de la composición de la atmósfera de Júpiter es hidrógeno, el otro 14% es helio, pero estos otros gases de los que nos hablas, que son amoníaco, agua, azufre, en especial el amoníaco en forma de hielo, ¿cierto? Uh-huh. Es, digamos, uno de los componentes de un tipo de bandas. Hay varios tipos, sí, de bandas. Estamos hablando de los cinturones y de las zonas, ¿sí? Y de hecho hay unas zonas en donde el amoníaco se une con hidrógeno y con azufre. Entonces forma una cosa rarísima que se llama hidrosulfuro de amonio. Wow. Para los químicos debe ser algo absolutamente sencillo, pero para nosotros es una fantasía poder encontrar toda esta cantidad de compuestos químicos en un solo lugar. Las nubes de Júpiter son un laboratorio de química. Bueno, y están divididos dependiendo a las zonas, como decía. No, pero están mezclados ahí, revoloteando. Pero hay una división entre bandas y cinturones, y precisamente las zonas que son una de esas bandas grandotas, las más claras, son las más ricas en hielos de amoníaco. De amoníaco, que son las más blancas. Pero igual hay nubes de agua, por ejemplo. Entonces también las nubes de agua se ven blancas. Los colores dependen de si tiene azufre, si tiene fósforo, si tiene hierro, quién sabe qué otras cosas podrán encontrarse. Precisamente Juno, que es esta nave espacial que está viajando hasta Júpiter, nos va a dar muchísima más información de por qué estos colores bellísimos. Yo veía unas fotografías, por ejemplo, de la gran mancha roja fotografiada por el Voyager 1 o por el Galileo, y eso parece un cuadro de Van Gogh. Hazte de cuenta que le hubieran echado brocha, sí, y pincel. Es una cosa increíble ver las nubes de Júpiter de cerca, pues, porque otra cosa es verlas a través del telescopio, que es muy difícil. Se ven las bandas simplemente de colores, pero ver las fotografías tomadas por las naves espaciales que han viajado hasta allá es una cosa impresionante. Bueno, sobre la atmósfera también hay unos fenómenos bastante, bastante visibles, bastante impresionantes. Por ejemplo, están los vórtices, que son unas enormes manchas que se ven de color rojizo. Acabas de mencionar una que es la Gran Mancha Roja, o la GRS por sus siglas en inglés. Great Red Spot. Exacto. Que es famosísima porque es posiblemente la característica atmosférica más famosa de Júpiter, más visible. O sea, la Gran Mancha Roja ya había sido vista por Galileo incluso hace 400 años, y es un anticiclón. ¿Qué es un anticiclón? O sea, he sabido de los ciclones. Los ciclones son enormes tormentas aquí en la Tierra, por lo menos. Uh-huh. Enormes, no sé si tormentas, los climatólogos me deben estar allá, pero son enormes huracanes. Es que, recordémosle a la gente algo que es interesante. Cuando se forman en el Atlántico se llaman huracanes. Cuando se forman en el Océano Pacífico o en el Índico se llaman ciclones. Sí. Y se forman por zonas de baja presión atmosférica. Cuando hay baja presión atmosférica, los vientos empiezan a subir y el viento caliente empieza a rotar en espiral hacia arriba y forma los huracanes. Cuando se habla de un anticiclón, es porque se forma no por una zona de baja presión, sino una zona de alta presión. O sea, digamos que se forma al revés a como se forman los huracanes. Sencillamente, la zona de alta presión en la atmósfera hace que los vientos fríos bajen y que alrededor circulen en caída las corrientes más calientes, y entonces la gran mancha roja de Júpiter sencillamente es como poner un super huracán al revés. Ok, a ver si estamos entendiendo. Estamos hablando de un enorme chorro de aire frío yéndose hacia el interior de Júpiter a gran velocidad, y alrededor de ese chorro de aire frío, unas corrientes de aire caliente también bajando, pero en espiral. Exacto, entonces en realidad la gran mancha roja es como un embudo. Me pone muy triste porque entonces no vamos a poder acercarnos nunca a la gran mancha roja. Inmediatamente vamos a ser succionados. Pensemos en esto, un huracán de categoría 5 en la Tierra tiene vientos del orden de los 250 kilómetros por hora. Sí. La gran mancha roja tiene vientos de 400 kilómetros por hora. ¡Uy, qué susto! Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. ¿Cómo podría hacer un viaje hacia esos planetas de los que hemos estado hablando? En esta ocasión, Júpiter. ¿Cómo viajaría yo a Júpiter, por ejemplo, si me fueran a mandar una travesía? Bueno, Pablo, Andrés. Camila, al principio decíamos que la composición de Júpiter en su gran mayoría era hidrógeno. Hidrógeno, sí. El hidrógeno es el gas más liviano de todos. Sagan proponía en Cosmos que para poder ir a Júpiter, como es un planeta gaseoso, tendríamos que crear un globo, tal vez con aire es una mezcla, tendría que ser también de hidrógeno, pero de hidrógeno caliente, que pudiera flotar sobre el hidrógeno frío. Sin embargo, necesitamos que entres al interior de Júpiter para saber cómo es por dentro. Así que claro, te vamos a mandar a la mancha roja, Camila. Antes que todo hay que llegar hasta allá. A la gran mancha roja vas a ir. Vamos, para que, es el camino directo hacia el interior de Júpiter, tranquila, la nave va a sobrevivir. Ok, está bien, pero yo quiero saber con qué me voy a encontrar. Primero hay que enviar una nave espacial hasta Júpiter, y enviar una nave espacial hasta Júpiter es complicado, es un cuento de física e ingeniería que cuesta, porque digamos que hay que salir de la gravedad del Sol, hay que ir en contra de hay que subir desde este hueco donde estamos. Hay que subir desde la Tierra, entonces hay que darle asistencia gravitacional a las naves espaciales. Sí. Eso significa que hay que hacerlas pasar un par de veces a través de otros planetas. Por ejemplo, las Voyager ya están saliendo del sistema solar, ya lo hemos hecho. Ah, sí, claro, ya sabemos cómo, me refiero, pues, pero okay. De todas maneras, antes de que Camila pueda llegar en su globo, sería un globo Júpiter estático. A Júpiter hay que llegar hasta allá haciendo, por ejemplo, pasos a través de la Tierra un par de veces, como lo hizo Juno. Les decía que en este momento hay una nave espacial que está viajando hacia Júpiter, se llama Juno, y va a llegar más o menos en julio de 2016. Bueno, teletransportemos a Camila hacia Juno para que... Ya, estamos en Juno. Nos vamos a... Perfecto. ¿No? Muy bien. Algo como lo que Camila está tratando de hacer, de meterse en el interior de Júpiter, lo hizo la sonda Galileo. Cuando la sonda Galileo terminó su misión al final de todo lo que había hecho, tomar fotografías, estudiar en la magnetosfera, las lunas de Júpiter, etcétera, etcétera, pues decidieron que se clavara en el planeta. Y fue capaz, digámoslo así, de ingresar como hasta unos 200 kilómetros dentro de la atmósfera de Júpiter, hasta que la presión y la temperatura, obviamente, pues, no volvió nada. Acabaron con la nave espacial. O sea, fue un suicidio científico en pro del conocimiento de la atmósfera superior de Júpiter. Pero nos enseñó mucho justamente todo este tipo de cosas de los químicos que se encuentran en la atmósfera de Júpiter. Y estas lo estudió Galileo durante su misión. Pero ¿qué pasa si seguimos entrando? Primero, hay que decir, como lo decíamos ahorita, Júpiter no tiene una superficie. O sea, una superficie sólida. Uno no se puede parar en Júpiter. No me va a parar en ningún lado. Entonces. No puedes, porque es que es gas. Es okay. gas, y es gas hasta muy adentro. Resulta que uno empieza a entrar y a entrar y a entrar. ¿Y qué es lo primero que se encuentra? Que empieza a aumentar la presión y la temperatura. Más adentro, mayor presión, mayor temperatura. Más adentro, mayor, y vas aumentando de presión y de temperatura hasta que llegas a una región increíble que está como a unos 7.000 kilómetros adentro. Cerquita. Pues es el 10% del radio del planeta. Okay. En donde la presión y la temperatura son tan grandes que el hidrógeno se convierte en un líquido. Quiere decir que nadaría, entonces. Es un océano. De hecho, Júpiter por dentro en realidad no es gaseoso. Cuando decimos que Júpiter es un planeta gaseoso, sí, tiene una atmósfera gigantesca de unos 7.000 kilómetros de espesor, pero después de los 7.000 kilómetros, lo que tú te vas a encontrar hasta el fondo, que es donde está el núcleo, ¿se acuerdan de que está hecho el núcleo? Sí. De roca y de hielo, entre la atmósfera a 7.000 kilómetros de profundidad y el núcleo, que está a 70.000 kilómetros en el fondo, lo único que vas a encontrar es hidrógeno metálico líquido. Hidrógeno metálico. ¿Y por qué se habla de metálico? Porque resulta que a estas presiones y a estas temperaturas, el hidrógeno se comporta como un metal. Está tan aprisionados los átomos de hidrógeno que los electrones están compartiéndose entre todos. Y entonces esto es justamente lo que genera el campo magnético de Júpiter. Es decir, que tenemos un océano infinito porque Júpiter es grandísimo. Te vas a encontrar con un océano que no se acaba. Un océano de 60.000 kilómetros de profundidad. Que además es eléctrico. De hidrógeno metálico, wow. Líquido. Pero me están asustando un poco. Sí, es la idea, Camila, porque tu viaje va a ser un poco peligroso. El caso es que cuando llegues a este océano... Tú eres un astronauta extrema. Gracias, gracias, Pablo. ¿Con qué se va a encontrar Camilo entonces? Es un océano gigantesco y es un océano de hidrógeno líquido y metálico. Es y decir, que se comporta como un metal, exactamente. Y entonces la rotación de Júpiter y la convección dentro de este océano de hidrógeno metálico es el que genera la magnetosfera más grande del sistema solar. Pongan atención, Andrés y Camila, la estructura más grande del sistema solar después de la heliosfera, digámoslo así, o sea, después de las estructuras solares, la estructura más grande entre los planetas es la magnetosfera de Júpiter. Maravilloso. Es gigantesca, es tan grande la magnetosfera de Júpiter que la cola que deja, digamos, en su interacción con el viento solar, llega hasta la órbita de Saturno. Wow. O sea, Saturno de vez en cuando pasa por entre la magnetosfera de Júpiter. Así de grande es esta estructura, porque, de nuevo, genera un campo magnético que es el más intenso del sistema solar y pues se extiende a través de millones de kilómetros en el espacio. Claro, no más grande que el del Sol. De todas maneras, todos los planetas estamos metidos dentro todos de la nosotros, todo el sistema solar está inmerso en lo que se llama la heliosfera. De hecho, la heliosfera, apenas ahora los Voyager están saliendo de la heliosfera, está por allá a 80, 90 unidades astronómicas, y es apenas, pues ese es el límite del sistema solar. Pero dentro de las estructuras planetarias, el campo magnético de Júpiter se lleva todas las, pues le gana a todos, es el más grande del sistema solar. Pablo, y tengo entendido que este gran océano de hidrógeno metálico también tiene un comportamiento bastante singular, y es que se mueve alrededor del planeta en cilindros, en una especie de cilindros con unas velocidades diferenciales que también tienen una interacción bastante fuerte con su atmósfera. Claro, es dentro de Júpiter este material líquido pues está fluyendo y al mismo tiempo está rotando con el planeta, y esto genera el campo magnético, y como lo dice Andrés, esto interactúa con la atmósfera planetaria, pero además interactúa con las lunas. Las lunas de Júpiter están metidas dentro del campo magnético de Júpiter, y por ejemplo, Io y Europa tienen efectos muy intensos de radiación de partículas debido a que están metidas en el campo magnético. Porque el campo magnético de Júpiter desvía las partículas y entonces estas partículas chocan directamente con la superficie de Io, por ejemplo, o con la superficie de Europa. Ese es un problema, digámoslo así, para la habitabilidad, porque habría una lluvia tan grande de partículas energéticas que, pues por lo menos la vida como la conocemos en la Tierra no podría sobrevivir en una superficie de una luna de estas. Por eso se habla de pronto de océanos interiores, pues de eso vamos a hablar un poco más adelante, de las características interesantes de las lunas de Júpiter, pero en su superficie sería muy difícil que la vida surgiera, y más dado que las lunas están metidas dentro del campo magnético de Júpiter. Es como si nosotros intentáramos encontrar vida dentro de un acelerador de partículas. Es algo parecido, es como tratar de encontrar algo vivo en medio de un dínamo, en medio de un campo magnético. Es muy complicado, y pues obviamente con la intensidad del campo magnético de Júpiter todavía mucho más. ¿Qué otra cosa podemos mencionar sobre la atmósfera y sobre el interior de Júpiter? Bueno, pues esta locura de tener un núcleo rocoso y helado que se encuentra a 20.000 grados centígrados. 20.000 grados. Imagínate tener hielo de agua a 20.000 grados, como les decía, eso depende de la presión. Y la presión en el núcleo de Júpiter es algo absurdo. O sea, son miles de millones de atmósferas de presión, gigapascales. Es una cosa que no la podemos medir en un laboratorio, no se puede medir en la Tierra de ninguna manera. O sea, la presión que se alcanza en el núcleo de un planeta gigante como Júpiter es algo que está fuera de cualquier posibilidad experimental en nuestro planeta. Y supongamos que yo estoy flotando en ese océano, que me va a encontrar. ¿Cómo sería el cielo, por ejemplo? Qué buena pregunta. Yo creo que para ver el cielo de Júpiter tienes que estar más afuera. O sea, es que ya... Sería totalmente oscuro, tal vez. Para encontrarte el océano tienes que... Pero entonces, ¿sería qué? ¿Sería...? No, a un par de cientos de kilómetros... Flotando. Podrías flotar en las nubes de Júpiter, y esto sí es, digamos, interesante. Andrés mencionaba, no sé si recuerdan un capítulo de Cosmos, que se llama, yo no sé si es Una voz en la fuga cósmica, es uno de los primeros capítulos de Cosmos, en donde Carl Sagan hablaba de qué tipo de vida podríamos encontrar, por ejemplo, en la atmósfera de Júpiter. Claro que sí. ¿Y cómo se acuerda, Andrés, cómo se llamaban? No lo recuerdo muy bien, creo que eran como los... Había unos que se llamaban flotadores. Eso, los flotadores. Y otros que se llamaban cazadores. Como unas especies de medusas gigantes. Y los flotadores eran medusas del tamaño de una ciudad que metabolizaban hidrógeno, y entonces eran unos globos aerostáticos de hidrógeno que vivían en la atmósfera joviana. Y los cazadores se comían a los flotadores. Es una, pues, digamos que es una fantasía, una fantasía de ficción biológica en este lugar, porque además Júpiter está congelado. Es que Júpiter está muy lejos del sistema del Sol. Júpiter, la temperatura de las nubes de Júpiter puede ser de 140 grados Kelvin. Eso significa menos 130 grados centígrados. Sin embargo, yo había escuchado que la cantidad de radiación que emite Júpiter es mayor a la que recibe del Sol. Exacto. De hecho, Júpiter está tan lejos del Sol, está tan frío, que su calor interno es mucho mayor que el calor que recibe del Sol. Ah, es porque recibe muy poco calor del Sol. Pero además, su calor interno es bien importante, porque es que Júpiter, como todavía no sea, digamos, es un planeta fluido, entonces la gravedad todavía está compactando a Júpiter. Claro. Y a medida que la gravedad lo empuja y lo compacta, toda esa energía gravitacional se convierte en calor. Ya. Y entonces Júpiter está siendo espichado por sí mismo, digámoslo así, por la gravedad. Y a medida que se aprieta gravitacionalmente, libera calor interno. Entonces, pero siguen siendo los menos 130 grados. Por fuera. Ejemplo. Claro, perfecto. O sea, en las nubes. Si tú empiezas a entrar, no te acuerdas que el núcleo está a 20.000 grados. Claro. El núcleo de Júpiter está a 4 veces la temperatura de la superficie del Sol. O sea, es 4 veces más caliente que la superficie del Sol. Pablo, y ahora que lo menciona, también se escucha mucho que Júpiter fue una estrella fallida. Que Júpiter, por su composición, digamos, de esa alta composición de hidrógeno y de helio, en algún momento podría haberse convertido en una pequeña estrella. Digámoslo de una vez, Andrés, eso es un mito urbano. Exacto. Júpiter no pudo haber sido jamás una estrella. Tendría que haber sido como unas 80 veces más masivo. O sea, no es que le faltaron 2 o 3 masitas, le faltaron 80 veces más masa. Júpiter es un planeta grande, sí. Es un planeta gigante, pero para ser una estrella le faltó muchísimo material. Entonces, en realidad, no es que Júpiter sea una estrella frustrada, más bien es un planeta gigante, con todas las de la ley. Júpiter es el planeta del sistema solar. Tiene unas características hermosas, tiene una atmósfera maravillosa, dinámica, activa, un campo magnético increíble, y obviamente es un defensor de la vida en la Tierra también, porque muchos de los cometas o asteroides o cuerpos que pudieron haber colisionado con la Tierra en el pasado son desviados y son, digamos, tragados por Júpiter, de tal manera que hasta funciona como escudo de la vida en la Tierra. Es el planeta más grande de nuestro sistema planetario.